el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 23 grados 4 décimas la temperatura en Olavarría, 33 el porcentaje de la humedad. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La Madrid, el Sindicato de Empleados Municipales, organiza un viaje a la ciudad de Tandil, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad en lo que tiene que ver esta jornada, martes 19 de abril. Para el próximo fin de semana, el Sindicato de ATM en General La Madrid, Asociación de Trabajadores Municipales, ha anunciado, aprovechando justamente el fin de semana, el viernes 22 de abril, un viaje a la ciudad de Tandil con la salida desde este sindicato a partir de la mañana, por lo cual se está anotando en este lugar y haciendo las reservas del caso, allí en las oficinas del sindicato en la Valle 695, en el horario de 10 a 12 y de 16 a 19 horas. Está anunciado para el próximo día lunes 25 de abril a las 20:30 horas una convocatoria a Asamblea General Ordinaria por parte de bomberos voluntarios. Esta asamblea se va a llevar a cabo con un amplio orden del día en el que comienza citando los motivos del llamado a asamblea fuera de término y la designación de dos asambleístas para la firma del acta de la asamblea. Luego hay distintos temas que tienen que ver con la parte interna de este cuerpo de bomberos voluntarios que serán debatidos allí en la sesión. Esta noche a las 20 horas en el Zoom del Club Deportivo Barracas también hay una importante reunión donde se han convocado a los padres de los chicas, o de las chicas principalmente, que juegan al hockey para dar comienzo a la campaña Pro Compra del césped sintético para la cancha que se está construyendo en el predio del Deportivo Barracas, especialmente en el predio adquirido hace un tiempo atrás, pegado justamente a las instalaciones que ya se encontraban del Club Deportivo Barracas. Es en lo que tiene que ver en la actividad del Deportivo Barracas de obras, uno de los desafíos más altos que comprometen como institución a lograrlo de una manera importante, dice la gente del Club Deportivo Barracas. Por lo tanto, dar la posibilidad para que esta noche se pueda debatir también este tema allí en las instalaciones del Club Deportivo Barracas. Mientras tanto, que también el próximo día lunes 25 de abril, el Club Ingeniero Jorge Ñubre estará llevando a cabo la continuidad de la asamblea que en el pasado mes de marzo se llevó a cabo y pasó a cuarto intermedio. La asamblea se va a llevar a cabo en la Secretaría de la Entidad, en calle Rivadavia 405, más precisamente en lo que es la sede social, con el objetivo de finalizar la elección de la próxima comisión directiva, de acuerdo a la información que nos envía la gente de Ingeniero Jorge Ñubre. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de México. La PRIDA desde el municipio realizan controles a ciclistas. Se disponen sanciones y multas. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. La Dirección de Seguridad en la PRIDA se encuentra realizando desde hace ya algunos días operativos especiales sobre conductores de bicicletas que circulen contramano por la vía pública y sobre caños de escape que producen ruidos por encima de los decibeles permitidos por la Ordenanza General de Tránsito. En el caso de la bicicleta se está produciendo actas de infracción por circular en contramano y para este trabajo se encuentra afectada una pareja de control urbano exclusivamente para el control mencionado. En referencia a los escapes libres, tal cual se prevé por ordenanza, en caso de sobrepasar los decibeles, se procede al secuestro del motovehículo y es puesto a disposición del juzgado de falta municipal. Se informa que se realizan mediciones de decibeles para todos aquellos que quieran realizarla en las instalaciones del control urbano municipal todos los días de 10 a 10:30 las mismas, en caso de ser más de lo permitido, no son punibles y se les informa cómo corregir el ruido que realiza su motocicleta. También se realizó en la segunda edición del programa Aprendiendo Seguridad Vial, en mi primer vehículo, que estuvo destinado especialmente a los niños de 3 a 14 años. La actividad estuvo coordinada por la Dirección de Deportes y la Dirección de Seguridad, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social del Gobierno Municipal de La Prida, en el marco del programa La Prida Juega. En otro ámbito de la información, continúa desarrollándose el programa de Semana Santa que organizó la parroquia de nuestra localidad. Hoy, martes santo, 19 de abril, a la hora 17, habrá Vía Crucis en el Hospital Municipal Pedro S. Sancho Luis, a las 18:15 Vía Crucis y a las 19 el oficio de la misa, esto es en la parroquia Santo Joaquín y Ana. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Ayacucho, inauguración del monumento a Gato y Mancha. Ayacucho es el refugio de dos glorias muy camperas. Gato y Mancha son los nombres de esta historia verdadera, dice la información. El monumento será inaugurado el sábado 23 de abril a la hora 16 en la Plaza Colón. Coronel Suárez, el intendente Ricardo Mosero ratificó su apoyo a Daniel Scioli y a Cristina Fernández, informan desde LU36. El intendente Ricardo Mosero ratificó el apoyo a Scioli y a Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo reunido en el día de ayer con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así es, nosotros lo habíamos ya anticipado la semana pasada, el jueves pasado, un grupo de referentes vecinalistas de la sexta sección ya se habían reunido en el Hotel Pillahuinco de Villa La Arcadia, muy cerquita de acá de Coronel Suárez. Bueno, ayer el gobernador Daniel Scioli recibió en Casa de Gobierno un grupo de intendentes vecinalistas, quienes expresaron la adhesión a los candidatos del Frente para la Victoria, tanto a nivel nacional como en la provincia, en las elecciones de octubre próximo. En el encuentro, en el que estuvieron presentes los intendentes Blas Altieri de Pinamar, Gustavo Pulti de General Pueyrredón, Ricardo Mosero de Coronel Suárez, Enrique García de Vicente López y Ricardo Curatchez de Marco Paz, quedó plasmado ese acompañamiento a la vez que se acordó una nueva reunión para los próximos días en la que se sumarán otros jefes comunales identificados con el vecinalismo. Hablamos con el intendente Ricardo Mosso en horas de la mañana y nos confirmaba que alrededor de fin de mes se estaría realizando en nuestra ciudad esa reunión con todo el grupo de intendentes vecinalistas de la provincia de Buenos Aires en nuestra ciudad, donde también participaría el gobernador Daniel Scioli. Ricardo Mosero también puntualizó que pedimos una reunión con todos los intendentes vecinalistas de la provincia, pero esta era para los que fuimos con el gobernador Scioli, con el Frente, o sea, en las primeras elecciones. En las próximas semanas vamos a convocar a otros vecinalistas para que se sumen. La idea también de los vecinalistas es, bueno, tener un lugar dentro de las listas de legisladores en las próximas elecciones que serán en octubre próximo. Por lo tanto, el intendente Mosero ratificaba ante los micrófonos de LU36 que el Movimiento para la Victoria irá con la tradicional, con la lista tradicional que tiene el movimiento vecinalista aquí en nuestra ciudad, siempre ratificando igualmente el apoyo a la candidatura de Daniel Scioli a la gobernación y de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. Roque Pérez se logró el séptimo puesto en las Olimpiadas Cuenca del Salado, informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM, de nuevo informa para Red de Medios José Luis Laredo. Finalizaron las Olimpiadas Cuenca del Salado que se llevan a cabo en la vecina ciudad de Lobos. Roque Pérez ha sacado el séptimo puesto en un total de 15 municipios participantes, logrando estar por encima de ciudades como Saladillo, Luján, Navarro, Chivilcoy y otras. Participaron 170 atletas en distintas disciplinas, que son un total de 35, Roque Pérez participó en 28. Sacando los siguientes puestos: hockey masculino campeón, hockey femenino semifinal. Paddle femenino semifinal, Rural Bike masculino campeón. Además siguieron en tenis semifinal, Beach Volley masculino semifinal, en 10 kilómetros cuarto puesto, Duatlón masculino segundo puesto, Duatlón femenino tercer puesto, Bochas masculino semifinal y atletismo tercer puesto. Este sería el resultado de los participantes rocoperenses en las Olimpiadas Cuenca del Salado 2011, llevadas a cabo en la vecina ciudad de Lobos. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, 35% de aumento para los trabajadores municipales, lo dispuso el intendente José María Echeverri tras los encuentros paritarios. El jefe de gabinete del gobierno municipal, Héctor Vitale, valoró las características que adoptó la negociación con el sindicato. Sí, sí, la verdad que con mucha satisfacción, porque fue una negociación que llevamos en forma bastante discreta, en silencio, y fue rápida, digamos, con pocos interlocutores, que encabezó en forma personal el intendente Echeverri. Incluso él tomó a su cargo el punteo de cada uno de los números de las escalas salariales antes de hacer la propuesta definitiva al sindicato. Bueno, el sindicato a su vez hizo alguna contrapropuesta que la analizamos, que nos pareció que era conveniente para ambas partes, tanto para el municipio como para todos los empleados municipales, y felizmente en el día de hoy, a las horas del mediodía, bueno, suscribimos el acta de acuerdo, ¿no? No, mira, hubo una muy buena predisposición de parte del sindicato. Iniciamos no más allá de hace 30 días un acercamiento con ellos por instrucciones del intendente, y bueno, luego el propio intendente, habiendo recibido ya la primera inquietud de los delegados gremiales, fue quien empezó a analizar la masa salarial, bueno, la ejecución del presupuesto, lo que teníamos previsto para este año, y él fue redondeando los números, bueno, que le transmitimos en forma personal al secretario del sindicato y a su secretario de finanzas, y ahí, bueno, se acordaron otros puntos, no solamente los aumentos salariales, sino que también hay algunos puntos muy, muy importantes, como es el pase a planta permanente a todo aquel personal que tenga una antigüedad mayor de un año en el municipio, y obviamente que no tenga, digamos, alguna evaluación que desaconseje incorporarlo. Esto lo haremos seguramente ya a partir del 1 de noviembre de este año. Nos tomaremos todo este tiempo para hacer el análisis en conjunto con el sindicato, y obviamente se le va a ayudar mucha tranquilidad también a esa gente que hoy está en una situación, digamos, de contratación temporaria o precaria, y no es lo mismo saber que va a ser incorporado ya definitivamente a la planta. El tiempo. 23 grados 3 décimas la temperatura, 33 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.